Estamos en Efesios capítulo 1, versículo, ahora el versículo 6. Pero vamos a leer desde el 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 6, que es donde vamos a meditar ahora, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Todas las bendiciones que el hombre ha recibido, en especial los cristianos, pero todo ser humano, todas las bendiciones que recibe son por gracia. Es decir, no lo merece el hombre, pero Dios las ha otorgado. Todas son concedidas sin que la merezca el hombre. No ha tenido que hacer mucho esfuerzo. En realidad, por ejemplo, Adán y Eva fueron puestos en el huerto, un huerto que ellos no tuvieron que sembrar la semilla, no tuvieron que esperar que nacieran las plantas, que crecieran y esperar a que dieran fruto. Dios plantó el huerto y puso árboles que dieran frutos. Así es que cuando hizo al hombre, fue y lo colocó en el huerto. Ese huerto lo recibió el hombre por gracia, gratuito. Fue algo que el hombre, por lo que no trabajó, pero Dios se lo dio. Bueno, entonces, el hombre no merece estas cosas, pero Dios se las otorga. Por supuesto que Dios tiene propósitos que van más allá de simplemente dar. Es decir, Dios tiene el poder para hacer muchas cosas, todo lo puede hacer, no hay nada imposible para Él, pero Él no está dando nada más por dar. Decir, pues yo tengo mucho, voy a darle a todos los humanos. Dios tiene un propósito de formar algo en el corazón de los hombres. E inclusive, muchas veces, el hombre, por lo general, ha andado en sus propios caminos, no haciendo caso de las leyes de Dios. Y aún así, Dios le sigue proveyendo lo necesario. Veamos esto allá en Hechos, capítulo 14, versículo 16 y 17. Dice así, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vemos aquí que si Dios quisiera que el hombre recibiera lo que merecen sus hechos, sus actos, el hombre no tendría nada. Pero dice aquí que Dios inclusive ha dejado que el hombre camine por sus propios caminos. A pesar de que Dios ve que el hombre lo está haciendo mal, de una u otra forma Dios trata de que el hombre llegue a entender que está mal. Aún así, Dios les provee lo necesario. es un testimonio de parte de Dios para que el hombre logre entender que todo proviene de Dios y que el hombre está caminando en sus propios caminos, está caminando mal y que debe humillarse y arrepentirse. Esto lo dice un poco más claro en el capítulo 17, aquí mismo en Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es muy claro aquí que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas y ha hecho todas las cosas, y por su poder las cosas existen y están hasta nuestros tiempos y seguirán estando hasta que Él lo decida. Él no necesita nada de nadie, dice, ni es honrado por los hombres. Es decir, no está buscando, adórenme, honrenme. Él no está buscando en una forma egoísta que se le adore, que se le reconozca. Es digno adorarle, es digno reconocerle, pero Él no lo busca en una forma egoísta. Dice, Él no necesita de nosotros nada. Dice, como si necesitase de algo, pues Él da todo. Todo es de Él. Pero Él puso al hombre aquí en la tierra con un propósito. Y le ha rodeado de todas las cosas que hay a su alrededor del hombre con un propósito. Y el versículo 27 lo dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque no está lejos de nosotros. Dios ha puesto todas estas cosas. Dios da por gracia. No lo merecemos, pero da por gracia las cosas, para que el hombre entienda y vea y se dé cuenta de que nada es propia del hombre, que todo proviene de Dios y que el hombre, al ver todo esto, debe acudir a Dios con gratitud, con arrepentimiento, por andar el hombre en sus propios caminos. Eso es gracia. Y volviendo otra vez allá a Efesios, donde estamos leyendo, entonces encontramos que esta gracia que Dios ha manifestado a los hombres es una gracia gloriosa, es una gracia resplandeciente. Es como si la gracia de Dios brillara en todo el mundo, en todo el universo, como un resplandor tan grande que al ver los astros y decir, Dios puso esos astros para que yo me guíe. Y en realidad para eso son los astros, las estrellas, el sol, la luna, son para beneficio del hombre. Y uno puede decir, ¿en qué me sirve la osa mayor? ¿En qué me sirve la osa menor? Son para nuestra guía. Veamos qué es lo que dice allá en Génesis, capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y aquí encontramos que Dios puso todos esos astros, todas esas estrellas, el sol, la luna, con un propósito, para que nosotros tuviéramos la división de los tiempos, pudiéramos decir hay estaciones, ustedes saben las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, se divide entre el día y la noche, contamos los días, las semanas, los años, todo eso es por todo lo que Dios hizo. Entonces, todas estas cosas son obtenidas por la gracia de Dios. Así es que todo el universo, todo lo que hay aquí en esta tierra, y aún las cosas pequeñas que se han descubierto por el microscopio, esos microbios, esas células, las partes de nuestro cuerpo, todo. Al ver todo aquello, uno dice, ¡qué maravilloso es todo esto! Y todo esto lo he recibido por gracia, gratuitamente. Yo no he tenido que hacer nada para tener lo que tengo. Debemos agradecer a Dios que tenemos nuestros ojos, nuestro rostro, nuestras manos, nuestros pies. Todo lo hemos recibido por gracia. Así es que la gracia de Dios que nos otorga todas estas cosas sin nosotros merecerlo, sin nosotros trabajar para obtenerlo, es una gracia gloriosa, es una gracia resplandeciente. Por eso, aquí en Efesios, donde estamos viendo, vemos que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia es gloriosa, es resplandeciente, es maravillosa. Nos deslumbra, nos deja perplejos, impactados. Mucho más es aquella perplejidad que causa en nosotros cuando pensamos en esto, que por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra mala conducta, por causa de andar en nuestros propios caminos, merecemos el juicio de Dios, el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pensado mal, hemos mentido, hemos hablado mal, hemos actuado mal, violando sus leyes. Y aún así, el Señor nos concede todavía la vida. Esto es grandioso. Nos deja perplejos. ¿Cómo es que Dios ha soportado nuestro vivir que no le agrada, esperando que nosotros recapacitemos, entendamos, dándonos y concediéndonos tantas cosas? Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Las riquezas de aquella gracia que el Señor ha manifestado para con los hombres tiene el propósito no sólo de proveer, pues les voy a dar vida, les voy a dar alimento, les voy a dar todo. No, Él quiere formar algo en nosotros. Él quiere que nosotros lleguemos a entender algo, que estamos caminando mal y que necesitamos arrepentirnos. Así es que es más gloriosa al pensar en que yo merezco el juicio de Dios, pero a pesar de que lo merezco, Dios ha tolerado, ha aguantado, ha esperado, y aún así me ha concedido grandes cosas en mi vida. Así es que es la gloria de su gracia. Ahora, es importante tomar en cuenta de que para los creyentes, los que hemos recibido a Cristo como Salvador, esta gracia es mucho más brillante ante nuestro entender, ante nuestra vida, cuando al descubrir aquí las enseñanzas de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios eligió al hombre desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. De que Dios predestinó al hombre para que llegara a tener la imagen de su Hijo desde antes de la fundación del mundo. De que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos quedamos perplejos, nos quedamos maravillados. Y saben, en sí Dios ha hecho las cosas que ha hecho para gloria de Él, porque Él lo merece. Él hizo las cosas y no dijo, no, pues las voy a hacer, pero no me gusta hacerlas. No, hay un agrado en Dios, un deleite en Dios en hacer las cosas. ¿Recuerdan cuando vimos allá en Proverbios capítulo 8, que dice que el Señor se deleitó en la parte habitable de la tierra y en los hijos de los hombres había depositado toda su delicia? Dios se deleita en el ser humano. Dios vio al ser humano y se deleitó en ellos. Pero también vio que el ser humano se perdería. Y Dios creó al hombre para su gloria. Y lo vemos con una pequeña muestra de toda la humanidad que Dios se tomó, que fue el pueblo de Israel. Dios tomó de toda la humanidad a un pueblo, el cual lo formó a través de Abraham, hizo ese pueblo, y miren lo que dice aquí en Isaías 43:7. Acerca de este pueblo que Dios formó, dice esto: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios hizo ese pueblo para su propia gloria, para su propia satisfacción, por su propio gusto. Él quiso hacerlo y se deleitó en hacerlo y en concederle a ese pueblo todas las promesas, todas sus leyes, todas aquellas manifestaciones del poder de Dios que le dio a ese pueblo, lo hizo con un deleite. Es para gloria suya. Pero no solo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solo es una pequeña muestra de todo lo que es la humanidad. De tal forma que toda la humanidad fue hecha, todo ser humano fue hecho para la gloria de Dios. Y les decía, hay un deleite en el Señor en mostrarse de esa forma, porque esta gloria y este deleite de Dios está ligado a su carácter santo, a su carácter puro, a su carácter perfecto. Miren lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Veamos cómo es nuestro Dios. De lo que estamos hablando, de que Dios, a pesar de ver que el hombre anda en caminos equivocados, aún así Dios le provee de lo necesario y se lo da por gracia. Bueno, es porque Dios se deleita en misericordia. Le agrada actuar de esa forma, pero tiene ese propósito de que el hombre le reconozca. Pero el hombre muchas veces llega a pensar que tiene el derecho de vivir. ¿Y por qué tan pequeño se murió? ¿Y por qué pasó esta situación difícil? y empieza a exigir a Dios en lugar de agradecer a Dios por lo recibido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes quieren jugar un rato o quieren tener un tiempo con algún compañerito, un amiguito, y piden permiso a papá. Y papá y mamá dicen, está bien, juega un rato, ve. Y luego están ya unos 15, 20 minutos y luego los padres dicen, tenemos que irnos. Hijo, recoge las cosas, vámonos. Ay, papá, pues si apenas empecé. Y empiezan a renegar en lugar de decir, gracias, papá, por los 15 minutos que disfruté. No, están renegando por los 30 minutos que no disfrutaron, en lugar de agradecer los 15 minutos que disfrutaron. Así está el hombre para con Dios. Gracias, Señor, debería ser. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Estos cuántos años. Y se empieza a mermar la salud. Bueno, Señor, está bien. Ayúdame lo que me concedas. Y no, ay, pues, ¿cómo otros han llegado más años? Y mira, tantos han llegado a 100 años. Y yo apenas tengo tantos y ya estoy batallando. No, pues, no es justo, Dios. Nosotros mismos estamos pidiendo la justicia de Dios. ¿Quieres lo que es justo? ¿Quieres que te aplique justamente lo que merecen tus hechos? Miren lo que dice ahí en Salmo 103, 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es gracia. Nos da lo que no merecemos. Y misericordia no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecen nuestros actos? El juicio de Dios. Y por misericordia no nos los da. ¿Qué nos da entonces? Nos da gracia. Nos da lo que no merecemos. Así es que esa gracia es gloriosa y Dios ha hecho esas cosas para gloria suya, porque lo merece, porque es de Él. Así es que nosotros debemos agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Bien, ahora, después de que el hombre medita y piensa en todas estas cosas, del hombre debe salir una expresión, alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? ¿Sí vemos ese versículo en el que estamos meditando? Que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia concedida es una gracia gloriosa y cuando meditamos en ella, nosotros responderíamos alabando a Dios por su gracia, alabando esa gracia de Dios que se ha manifestado para con nosotros. Ahora, Dios busca que el hombre le alabe. Y no es, como les decía hace un momento, que haya una actitud egoísta en Dios de pensar solamente, alábenme, hombres, yo les doy todo esto, así es que ríndanme culto. Pero Dios sí busca que el hombre le alabe. Miren lo que dice aquí, en Juan capítulo 4, el Señor, hablando con la mujer samaritana, le dice esto, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios busca adoradores. Dios tiene la adoración de todos los ángeles. Los ángeles fieles que están allá con Él en los cielos. Pero de entre los humanos, siendo que toda la raza humana se perdió por causa del pecado y que fue transmitido de generación en generación hasta nosotros, Dios proveyó el medio de salvación para rescatarlo al hombre. Pero Dios quiere que el hombre reconozca que lo que ha recibido es por gracia y que tenga una respuesta adecuada. Así es que Dios busca que la respuesta adecuada del hombre ante la gracia de Dios se manifieste. ¿Y cuál es la respuesta adecuada del hombre ante la gracia de Dios? Que el hombre alabe a Dios, que el hombre adore a Dios, porque lo merece. Es lo correcto, es lo digno. Él merece la honra, la gloria. Veamos. Miren lo que dice en Apocalipsis, en la adoración, capítulo 4, la adoración celestial, capítulo 4, versículo 11. Bueno, desde el 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas creadas por Dios, sustentadas por Dios. Y aquí vemos, dice, digno eres de recibir la gloria. Así es que no es una actitud egoísta de Dios. No existe eso en el corazón de Dios. ¿Por qué entonces Dios busca que le glorifiquen, que lo adoren, que le den la honra, la gloria? Porque la merece. Y Dios quiere formar en el corazón de cada persona que le recibe como único Salvador un corazón agradecido a Dios por lo que Dios le concede. Entonces, Dios busca adoradores. Dios busca a quien le glorifique, quien le reconozca su gloria y su honra. Pero saben, no toda la alabanza de los hombres es recibida por Dios. Mucha gente piensa, bueno, pues yo creo que esto le gusta a Dios y yo se lo llevo. Y Dios le dice, eso no me gusta, eso no está bien. Así es que aún muchos haciendo las cosas que están escritas en la ley, como el pueblo de Israel lo hacía. El pueblo de Israel llegó a hacer todas las cosas que estaban escritas en la ley de una forma mecánica, de una forma solamente porque estaba escrito. Ah, pues dice que lo haga, pues así lo hacemos. Pero no salía de su corazón, no había un corazón agradecido. ¿Y saben qué le contestó el Señor al pueblo? ¿Para qué me sirven las fiestas solemnes y sus lunas nuevas, sus holocaustos? Yo no quiero eso. Yo quiero un corazón contrito, humillado. Eso es lo que quiero. Miren lo que dice en Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No toda honra que el hombre da a Dios, no toda alabanza que el hombre da a Dios es aceptada por Dios. Dice, en vano me honran. Y por ahí vemos mucha gente, no, pues yo creo que a Dios le agrada, yo así lo voy a hacer. Y así encontramos tantas formas como el hombre trata de acercarse a Dios sin seguir lo que Dios dice en su palabra. Dios nos ha dado claras indicaciones de cómo debemos acercarnos a Él, cómo debemos honrarle, cómo debemos glorificarle. Y aquí está, en su palabra. Solo sigamos lo que Dios nos dice y hagámoslo de un verdadero corazón agradecido. Y Dios recibirá la honra y la gloria que nosotros le tributemos, porque Él lo merece. Ahora, Dios es glorioso por lo que Él es, y solo por lo que Él es ya debería recibir gloria y honra por parte de nosotros, por lo que Él es. Pero también aquello se hace más grande ante nuestra mente y nuestro corazón al contemplar todo lo que Dios hace. No solo lo que es, sino también lo que Él hace, todo lo que Él ha hecho. Ya lo vimos, cómo el hombre debe maravillarse, debe glorificar a Dios por todo lo que Dios ha hecho y ha rodeado al hombre, a pesar de que el hombre se ha desviado. Pero más gloriosa todavía será aquella gloria de Dios en cada uno de los que ya le han recibido como único Salvador, porque contemplan todo ese plan hermoso de Dios, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, que Dios nos amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Todas estas cosas son como para que nosotros le demos la alabanza, la gloria y la honra a Él que la merece. Ahora, leamos una vez más y así terminemos este tiempo el versículo que estamos meditando, que es el versículo 6, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya estudiaremos un poco más acerca de este versículo, acerca de ser aceptos en el amado, lo veremos después, pero por ahora nos vamos pensando en esto. Lo que tenemos es por gracia. Esa gracia es maravillosa. Y nuestra respuesta debe ser la que Dios está buscando en nosotros, que alabemos la gloria de su gracia. Vamos a terminar con una oración. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por esta grande bendición que nos das de abrir tu palabra y descubrir en ella tantas cosas hermosas que nos deja perplejos al ver que todo lo que tenemos no lo merecemos y lo hemos recibido por gracia. Señor, mucho más al contemplar que tú hiciste un plan para nuestro bien desde antes de la fundación del mundo, que lo llevaste a cabo y está haciéndose efectivo en cada persona que te va recibiendo como único Salvador. Gracias, Señor, y que esto se cumpla en nuestras vidas para alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.